Ya nos encontramos en nuestro distrito. Bueno, dicho de esta manera, hermano alcalde, hermano presidente del consejo, tiene la palabra, hermano. Bueno, hermanos, primeramente muy buenas tardes, como dirigentes del 9, gracias por estar acá. Hermano alcalde, Hoy día, antes de discutir lo que esté en el sistema hoy, iniciando su trabajo correspondiente. La ambulancia, la policía boliviana, la auto patrulla, es una gestión que hay que valorar, ¿no? La gestión de su alcalde, que ha gestionado en su momento, ha estado, me recuerdo, viajando al mismo lugar para traerlo, aunque es usado, pero sirve para que podamos patrullar en este lugar que es el Pampa, ¿no? No es quebrar, entonces se puede desapar. Ah, hay una comisión también de los técnicos también, hermanos. Entonces, cosas hay valorable, pues, cosas vean que hay trabajo correspondiente, estamos empezando con el trabajo correspondiente. Ojalá, pues, de los siguientes, más concretos proyectos que queramos cumplir, podamos cumplir de fin de año al año. Es que falta muchos, no falta, mucho falta. Entonces, hermanos, con esto quiero agradecer al alcalde por haber aquí, y seguramente va a ser el presidente de los que están acá presentes, las plantillas, la patrulla, y pueden ver si están los sistemas, aluminar esta mesa, ¿no? Simplemente eso, hermanos, y para terminar, adelante, su nuevo hermano. Bueno, queridos hermanos, queridos hermanos, prosiguiendo escuchar poquito se puede hacer. Hermano presidente del consejo, hermanos concejales, hermanas concejales. Hermanos presidentes del Consejo de Presidentes del Poder Legislativo número 9, hermanos presidentes, hermanas, vecinos, todos acá, a saludar, muy buenas tardes. Bueno, después de haber sufrido, programado un trabajo, en una primera reunión nos reunimos con los presidentes, tal vez no en su totalidad, a cabeza del hermano Lorenzo, el presidente del consejo. Posteriormente hacemos otra reunión donde agendamos para el día de hoy, jueves, hacer las entregas correspondientes. Entonces, hermanos, yo tal vez quiero un poquito recordar, hermanos, este distrito número 9, tal vez carecemos de muchas necesidades. No tenemos tal vez una seguridad ciudadana adecuada, no contamos ni con una policía, vivimos sin iluminación, tal vez con la maquinaria que tenemos, mantenemos no al 100%. Bueno, son trabajos que el distrito necesita. Hermanos, el día de hoy, que sea pues un día que ustedes puedan fortalecerse como distrito número 9, ya que al distrito vienen ciertas personas a querer dividir a ciertas urbanizaciones. Demostrar a ellos que el municipio de Achocalla trabaja por su pueblo. Los dirigentes trabajan por sus vecinos. El subalcalde trabaja por sus presidentes. Los concejales por el pueblo. Toditos estamos trabajando. No seré tan violento, pero deshace, lento pero seguro, como quien dice. Quiero empezar, tal vez el día de hoy, un principio. Ya teníamos la autorización y tenemos la autorización, aquí sale el subalcalde, con el ex comandante de la policía fronteriza, coronel Gustavo Daza, quien tan gentilmente ha designado 12 efectivos, 4 para el distrito número 8, 4 para el distrito número 9 y 4 para el distrito número 7, en los cuales 4 ya se han efectivizado, ya trabajan en el 8, 4 tal vez por el tema del equipamiento y la construcción del módulo policial. Y a lo así, ha habido un cambio. Ha entrado otro coronel. Bueno, el otro coronel está diciendo inventario. Bueno, él indica que no tengo conocimiento, ¿no? Entonces, a veces eso pasa, pero nos seguimos de cerca. Estimábamos el día de hoy posesionar a la policía en acá. Pero no es eso posible, hermanos. Presidente subnacional. Pero no es tarde, está pendiente, lo vamos a entregar, se han aprobado 4 efectivos. Para lo cual, ¿quién nos han pedido? El comandante. Y aquí los hermanos concejales también saben y tienen que saber. Nos han pedido equipamiento. Desde una cuchara, olla, caldera, taza, plato, cama, catre, garrafa, cocina, escritorio, o sea, todo. Todo eso lo que es, hermanos, yo por el distrito número 9 y todos ya hemos equipado. Debe estar descargado acá en el... Ya está armado. Está ya, tal vez más tarde vamos a ir a ver, ya está armado en ahí. Está todo completo. La policía tiene que venir una inspección y al día siguiente tienen que replegarse los efectivos policiales acá en el distrito número 9. Y tienen que patrullar. Entonces ese equipamiento tiene también su costo. Seguramente en su momento ustedes tienen todo el derecho de saber. ¿Por qué en esto un poco nos hemos encaminado? Ya las hermanas han mencionado, en este sector no hay seguridad. De día o de noche, igualito nomás el ladrón nos lo saca, nos roba. Y tenemos un colegio cerca, a veces solo Dios sabe nuestros niños cómo vuelven a nuestras casas. Entonces ya a partir de hoy nosotros estamos con esa situación de brindar la seguridad ciudadana al distrito número 9. Entonces, hermanos, se ha cumplido con el equipamiento para la policía fronteriza acá en el distrito 9, ya está equipado, simplemente tienen que desplegarse. Ahora los hermanos, ¿con qué van a tener que trabajar? Esto también ha sido una gestión acá del hermano Hilarión Tola, y hay los subalcaldes, pero Raimundo, Carlos Alba y otros han encaminado. Bueno, empezamos por una camioneta, que el distrito 8 ya lo tiene. Posteriormente, hermanos Raimundo, con la parte técnica, hemos dado una comisión y esta auto que ven acá, de la policía Jeep, hemos traído del desaguadero. En la volqueta, esta auto en una situación tal vez un poco abandonada. Entonces el comandante coronel Gustavo Daza indicaba, si ustedes están dispuestos para dar un mantenimiento y hacer funcionar, yo les entrego en estos momentos. Entonces nosotros nos hemos comprometido, hermanos presidentes, para dar el mantenimiento a esta movilidad, para dar su servicio. Entonces el día de hoy, yo con la venia y el permiso de los honorables concejales y ustedes, yo le voy a entregar hasta el subalcalde para que pueda movilizarse y hacer la seguridad ciudadana con las policías que van a incorporarse. Hay aquí una movilidad, como ya tiene nombre de pedido, el gobierno municipal, distrito número 9. Entonces esta movilidad de hoy va a ser la primera movilidad que va a tener el distrito número 9. Entonces, hermanos, esa movilidad se va a quedar. Ya es para ustedes, para que brinden la seguridad. Por otro lado también, hermanos, había una situación, teníamos presupuesto. Hemos hablado en la Universidad Educativa Colegio cuando el hermano Víctor Nadía estaba todavía presidía como presidente. Habíamos dicho que se tiene que tener las luminarias, no teníamos presupuesto y se ha agendado con todos los honorables concejales, se ha dado un presupuesto. Un presupuesto que prácticamente en algunos repuestos casi se ha desminuzado. Hecho un ajuste presupuestario porque hemos visto las luminarias costan, los que cuestan barato también pocas, o sea, no duran mucho, ¿no? Esa había mucha observación de parte de los presidentes de todo el sector, ¿no? Del sector. Entonces hemos optado tal vez comprar una lucha de calidad al impuesto un poquito más. Pues por eso hemos hecho, hemos incrementado ya está a 200 mil bolivianos para las luminarias. Entonces, por de acuerdo a la estadística, al informe de los subalcaldes, lo que se quiere en este sector, estamos designando una cantidad. Lo hemos dicho a la parte hollada, todo lo que es con las comunidades, una parte es de 100 mil y otra parte es de los distritos los 100 mil. Entonces, como siempre, manejamos equitativamente los 50 mil para luminarias y 50 mil para luminarias del 8. Y el día de hoy arrancamos con la entrega de la luminaria. Lo hemos traído 50 mil. Cada luminaria tiene un costo de 225 bolivianos. Entonces, era menos de 50 luminarias, ¿no? Es lo que había calculado. Pues nosotros hemos dicho, ¿no? Es el distrito número 9, requieren, más bien los redondearemos a los 50. Tal vez un poco no hemos consultado con los concejales, pero nos hemos traído los 50. No hemos trabajado nada. Ya están las luminarias, están ya alcanzando con el hermano Lorenzo. Verá a cómo distribuye en los lugares. Yo sé que no va a alcanzar como tal queremos, pero por lo menos en los lugares oscuros, se va a avenidas principales, donde se camina, se va a iluminar. Entonces, hermanos, eso ya está acá también. Y por otro lado, también quiero mencionar, el municipio ha hecho un convenio con Emagua, aprobado por el Consejo Municipal. Se ha captado aproximadamente de 450 mil bolivianos para construir un vivero forestal. Y eso se va a construir allá en la capital Achocaña, en la comunidad de Pacates. La consecuencia de eso, en el programa del presidente, el municipio ha sido beneficiado con 15.000 plantas. Dentro de los 15.000 plantas para toda la sección, el día de hoy les vamos a dejar 1.600 plantas al distrito número 9, de las cuales tengo acá en la lista que les paso de los 100 plantas forestales pino, radiata, 200 plantas forestales pino, ciprés, 300 plantas forestales, sauce, llorón. Entonces esas plantas, hermanos, a nivel de Hablado y se ha empezado aquí en la escuelita de Mavasque la necesidad aquí de contar con un cisterna para el distrito 9, siempre ha sido hermano. Y en las reuniones que hemos tenido ha sido distrito 9 en preferencia y un, algo al y parte también al distrito 8 y a Tomarquirir. Y de esa forma nosotros, hermano alcalde, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque aquí realmente en ninguna parte tenemos agua potable. De esa forma nosotros estamos, siempre hemos conversado con los dirigentes. Ahora, mire, de esa forma que usted nos está presentando, hermano, nos gustaría que un poquito mejor reflexione, porque igual si no va a ser como la maquinaria, la motoniveladora, todas partes va un poquito aquí, un poquito allá, y al último nos sentimos así como casi nada agarramos. Nos gustaría que realmente entre ustedes un poquito conversen bien, que realmente nosotros los del Distrito 9 queremos por lo menos un 70% para el Distrito 9 y un 30% para las demás comunidades y todo lo demás, hermano. Si es de esa forma, hermanos, nos sentimos muy agradecidos y vamos a dar todo el hombro, toda la lucha, hermanos, para cuidar esta herramienta que de hoy en adelante nos serviría para nosotros los vecinos en gran proporción, hermanos. ¿Por qué? Porque estaríamos tomando el agua que tiene calidad de tomarle, no cualquier riachuelo, porque el agua que tiene ahorita cargado es de EPSAS, hermano. Y esa agua siempre hemos pensado que tiene que distribuir, hermano. Por favor, muchas gracias, hermano. Gracias a nombre de aquí de todos los presidentes y de vecinos, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Tiene la palabra, hermano. El pimiento es el que va a recibir. Bueno, hermanos. Realmente para mí es un agrado, después de tanto trabajo, tanta espera, tanto sufrimiento, ¿no? se dé esto. Es una buena llegada. Yo quiero ponderar el trabajo mismo de presidentes del distrito, de zona, que han impulsado, ¿no?, para que esto se dé. Tal vez muchos no están en viviendas a Machuma, está la hermana Teresa acá, el hermano. Se ha dado. En mucha lucha, hay mucho por trabajar. Hay muchos compromisos todavía por cumplir, honorable alcalde. La verdad, nosotros nos quedamos satisfechos, pero no con el 100%. Nosotros hemos crecido bastante como Distrito 9. Mi autoridad como ex presidente del Consejo conoce muy bien de punta a punta cómo es el Distrito 9 y los demás distritos. Hacemos una sumatoria. Mire, a veces, como les digo, somos más de 7.000, ni las plantas aún nos van a tocar. Pero yo quisiera que para lo posterior, el honorable alcalde, ya se sume, se haga una sumatoria para que nos podamos distribuir equitativamente en las diferentes urbanizaciones. Respecto a la luminaria, honorable, es escasamente, no alcanza. Estamos viviendo en tinieblas, mi urbanización sobre todo, hemos sacado las luminarias para que hagan el cambio de distancias, todo eso. Hasta el momento no hay nada. Imagínense, son 50 luminarias en las 36 urbanizaciones que hacemos vida orgánica. ¿A cuánto nos va a tocar? Una luminaria no va a abastecer. Una luminaria vamos a tener que llevar a cada urbanización. No queremos pelear entre nosotros, honorable alcalde. Evidentemente, nosotros podemos pensar que está haciendo lo más que puede, pero la verdad, mire, honorable, somos bastantes que pagamos nuestro impuesto, que también es una remuneración a eso. Estamos pidiendo solamente que nos atiendan como si nosotros también cumplimos nuestro deber de ciudadanos, ¿no? Honorable, agradecer a todos los presidentes que han gestionado, que han peleado, que han sacado tiempo para ir a EPSA, para que llegue esta cisterna, ¿no? Porque viene de eso, y gracias a eso se ha sumado el distrito 8 cuando nosotros ya habíamos planteado. Pues muchas gracias, honorable, muchas gracias, honorable consejo. Yo creo que este compromiso que han cumplido les va a dejar más tranquilos, van a descansar más tranquilos, yo creo, ¿no? Para lo posterior, honorable, yo quisiera que siempre le voy a pedir más atención al distrito 9. Usted sabe que de este lugar es donde usted ha provenido. Yo quisiera el agradecimiento infinito para este lugar, para estos presidentes antiguos, nuevos que están. Un gran aplauso, que Dios les bendiga, porque este sacrificio es de ellos y para ellos va a ser. Muchas gracias.